que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ...14 de enero del año 2014, día martes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Saludo cordial desde Quito, Ecuador. Estamos ya en la primera edición del Contacto Sur. Bienvenido y bienvenida. Desde Colombia les habla Alma Montoya. Bogotá, Santander y Nariño siempre escuchan Contacto Sur. Un saludo para todos del Grupo Comunicarte. Los temas que generan noticia en nuestra patria grande, usted los tiene a través de la primera edición del Contacto Sur. Hoy estaremos en Uruguay, también en Honduras, en México y en Colombia. Vamos a iniciar ahí justamente porque ayer la Procuraduría de ese país dejó en firme la destitución del alcalde de la capital, Bogotá, Gustavo Petro. Mientras se hacían los anuncios, también se convocaba a concentraciones para rechazar la decisión de la Procuraduría. El alcalde destituido, Gustavo Petro, afirmó que gobernará hasta que el presidente Juan Manuel Santos valide su destitución. Ampliamos el tema gracias al informe de nuestro compañero Lucho Matallana. Hola compañeros de Latinoamérica, ¿qué tal? Saludo cordial desde Colombia. La Procuraduría General ratifica el fallo de destitución e inhabilidad al alcalde de Bogotá. La Procuraduría General de la Nación ha confirmado el fallo de única instancia del 9 de diciembre del año anterior, mediante el cual destituía del cargo a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá y lo inhabilita por 15 años para ocupar cargos públicos. Palabras del alcalde Gustavo Petro en la multitudinaria manifestación de ayer lunes en la noche en Bogotá. Como era absolutamente previsible, el procurador Ordóñez ha decidido finiquitar su tarea. Ha cometido un delito. El delito del abuso del poder, el golpe del Estado del que he hablado, no es una mentira, es una realidad. La trata de cumplir, de sustituir un gobierno que no quiere, con el cual no congenia, por el cual no votó, que considera pecaminoso. Fanatismo y sectarismo son dos palabras que utilizó el alcalde Petro para entender el fallo del procurador Ordóñez. Ahora sí se puede entender por qué esta manera fanática, sectaria de entender a los seres humanos, al mundo, termina asesinando, termina conduciendo un país a la violencia, termina eliminando la diferencia, termina matando la democracia. Según la Procuraduría, el alcalde Petro actuó irregularmente porque impuso en la capital de la República un monopolio público de aseo que no está contemplado en la ley. Habría violado la libre competencia y generó una crisis en este servicio en Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre del año 2012. Ahora, el alcalde Petro y sus abogados se juegan una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que pidieron adoptar una medida cautelar para obligar a suspender el fallo de la Procuraduría. De igual manera, el alcalde Petro ha solicitado al presidente Juan Manuel Santos que facilite las condiciones para que sean los bogotanos quienes decidan en las urnas el próximo 2 de marzo si él debe o no continuar en la alcaldía de Bogotá. Este fue un informe desde Bogotá, Colombia. Que tengan buen día. Continuamos en Contacto Sur desde Quito. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Las informaciones no se detienen aquí en la primera edición del Contacto Sur. Para nadie es un secreto los altos niveles de criminalidad que operan en México. En los últimos días, esta situación se ha concentrado en el estado de Michoacán, en donde la violencia se ha incrementado considerablemente. El gobierno de ese país ha asumido el control de la seguridad en Michoacán. A esto se suma la actuación de los grupos de autodefensa, que también han tenido su papel en los últimos días. Nuestro compañero Eduardo Méndez Salas, de Radio Guayacocotla, nos pone al tanto. Saludos al auditorio de Contacto Sur. Esta es la información desde México. Hasta este domingo, después de más de una semana de hechos violentos en la región de Tierra Caliente, Michoacán, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció que ha solicitado el apoyo federal para luchar contra la delincuencia en ese estado y que su gobierno actuará con mano firme contra los grupos de delincuencia que han causado la violencia en Michoacán. Vamos a ejercer con mano firme todos los recursos disponibles en contra de la delincuencia, garantizando así el imperio de la ley y el Estado de Derecho en todo el territorio, en todo el territorio de Michoacán, por lo que no habrá de nuestra parte ninguna vacilación para actuar en contra de quienes atentan contra la libertad y el bienestar de la población. Vamos por ellos. A pesar del mensaje de Fausto Vallejo, 8 días después de la entrada de grupos de autodefensas en varios municipios de ese estado, la noche de este domingo, un comunicado del mismo gobierno de Michoacán informó que aproximadamente a las 12:30 de la noche de este mismo domingo, se supo que en la autopista siglo XXI, entre Guerrero y Michoacán, hubo un cierre en la carretera con carros quemados. Por esto, policías de ese estado, con ayuda de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, fueron a revisar que sí, a la altura del puente El Pinzán de la autopista siglo XXI, en el municipio de La Unión, Michoacán, estaban una camioneta y un camión de carga quemándose. Por toda esta violencia en el estado de Michoacán, hasta este mediodía de lunes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal se reunió con el gobernador de este estado. Este gabinete estuvo integrado por diputados federales y estuvo encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Gobernación se comprometió a terminar con la violencia en el estado de Michoacán. Ante representantes de diferentes partidos políticos, diputados federales y locales, así como presidentes municipales de la región de Tierra Caliente, Osorio Chong envió un mensaje a los grupos de autodefensa. Les dijo que se regresen a sus lugares de origen, que vuelvan a sus vidas normales. En esta reunión también se anunció que el gobierno federal le va a entregar al gobierno de Michoacán 250 millones de pesos para acabar con la violencia en ese estado y también terminar con las policías comunitarias. Con información de sinembargo.com.mx y Cadena 3, reportó para Aler Contacto Sur, Eduardo Méndez Salas. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Nos ubicamos en Honduras, en el centro del continente. En este país, en completa impunidad, se encuentra el asesinato de al menos 126 campesinos. Estos hechos han sido registrados en los últimos 5 años. Tenemos detalles con nuestra compañera Yolani Pérez, de Radio Progreso. Saludo para ustedes, amigos y amigas que nos escuchan a través del Contacto Sur por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. La problemática de tenencia de tierras en Honduras se agudiza producto de la falta de voluntad política del Estado. Según Heriberto Alemán, del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, una de las zonas con mayores problemas en materia agraria, en el país se incrementan atentados, secuestros y desalojos violentos como parte de la realidad que atraviesan las familias campesinas. El mayor problema o la gran preocupación de nosotros es la impunidad que hay, porque estos generan más violencia, y la violencia, cuando se pierden vidas, ahí por lógicamente va la violación de los derechos humanos, porque se está violentando el derecho a la vida, que es una cosa que está bastante arraigada en todo el país, pero aquí en esta zona del Bajo Aguán está bastante agudizado este problema. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo las denuncias y vamos a seguir exigiendo al Estado que le dé tratamiento como lo debe ser, porque al final, aunque no sea un agente del Estado el que ha cometido un asesinato, el que ha privado de la vida a otro ser humano, pero por omisión entonces se convierte en un violador de derechos humanos. Hasta la fecha no hay una sola persona detenida por estos ataques criminales en contra de los miembros de las organizaciones campesinas, según informes del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, zona norte de Honduras. Desde Radio Progreso, un informe de Yolani Pérez. Manténgase al día en Contacto Sur. La siguiente información nos lleva a Uruguay, en donde se dieron cambios en la dirección de la educación secundaria. Celsa Puente es la nueva directora de secundaria en Uruguay. Viene a reemplazar en el cargo a Juan Pedro Tineto, últimamente cuestionado por los pobres resultados obtenidos para los jóvenes orientales en las pruebas PISA y en las últimas evaluaciones que se han realizado en aquel país. La educación en Uruguay no es la de antes y aún está por verse, asegura nuestro reportero en Montevideo, Marcelo Zurita, si con estas movidas en el tablero de la educación secundaria se mejoran los resultados o si al menos comienza en tiempo y forma las clases previstas para marzo. Aquí el detalle con nuestro compañero Marcelo Zurita. Buenos días, ¿qué tal amigos de Contacto Sur? Celsa Puente, este es un nombre con el cual tendremos que familiarizarnos ahora en el sector de la educación secundaria uruguaya, porque Celsa Puente acaba de asumir en esta área. Y cuando alguien asume, todo es esperanza, todo es sonrisas a la hora de improvisar una conferencia de prensa con los medios. Sin embargo, significa que algo ocurrió, que Dineto, la anterior autoridad, tuvo serias dificultades o no hizo las cosas bien, de allí que presentó su renuncia, o como trascendió últimamente, le fue pedida la renuncia por parte del presidente José Mujica. La educación en Uruguay no es lo que era hace algunos años, y esto preocupa a la autoridad. Por eso estos cambios, por eso este enroque corto en el tablero del ajedrez de la educación secundaria, donde últimamente se han comenzado a revisar y a evaluar los resultados que sorprenden en un país que otrora era el orgullo de Latinoamérica en la educación y la cultura. Celsa Puente, la nueva mujer que toma la batuta en este tema de la educación secundaria y de los liceos del Uruguay, se mostró optimista ante las cámaras y los micrófonos. Y creo que estamos en un buen escenario. Esto no significa que todos los centros están en óptimas condiciones, pero sí que ha habido un avance significativamente importante en ese sentido. Es difícil, pero ¿qué no es difícil en la vida? Vivir es difícil. Y bueno, por algo pasan las cosas. Por algo ocurren las cosas, por algo ocurren los cambios. Celsa Puente recibió la bienvenida del gobierno y de las demás autoridades de la educación en Uruguay, dentro de un ambiente muy esperanzador y de mucha fiesta. Sin embargo, por algo ocurren los cambios. Está por verse entonces, amigos de Contacto Sur, si cambia para mejor la educación en Uruguay, e incluso, sin ir más lejos, si comienzan o no a tiempo las clases, porque claro, estamos en enero, pero en Latinoamérica ya no nos sorprende que allá por marzo las clases no comiencen a tiempo. Porque los profesores reciben un mal sueldo, o porque los programas y la planificación de las clases no llegó a tiempo, o porque las paredes y los techos no están en condiciones de recibir a los alumnos. Y así, en esas condiciones, no hay cambio de autoridad que valga. Marcelo Zurita, Contacto Sur, Uruguay. Vamos así despidiendo esta primera edición del Contacto Sur. Por su atención, gracias en nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares de América Latina en la producción de este informativo. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.